Escuchas Archivos X. Y en la X96.5 estamos arrancando esta segunda hora de programación con toda la buena vibra de este fin de semana. Una mañana bastante soleada en la ciudad de Cali, un sol delicioso. Asómense a la ventana, asómense al balcón, saquen la cabeza por donde puedan y disfruten un ratito de sol. Ahí estaba Kenny Loggins con Footloose arrancando esta hora y seguía con Quiet Riot, esta super banda norteamericana que llevaron el heavy metal de los 80, pues bastante lejos con canciones como Metal Health y también esto que se llama Common Field Noise, canción que nos pedía hace un ratito Guillermo Vélez. Un abrazo para ti, Guillermo. Buena aporte esta mañana, esta super canción que nos pone a tono con nuestros archivos X, que continúan una hora más con ustedes, entregándoles estos hits que nunca pasan de moda. Viene en camino música de The Shop Boys, algo de Karel Fielka, también viene por ahí Ryan Perry. Pero me han recomendado música de Bad Boys Blue, de Milli Vanilli. Bueno, ahí están bastante activados y me encanta saber eso a través del 318-860-9616. Isabela Uchima también está por acá. Javier Lazo, un abrazo, Javier, gracias por los buenos deseos. Carly también por acá está conmigo. Einar Arana está también. Leonardo Alvira, un abrazo para ti. Y Edwin David y Nicanor también andan escribiendo y reportándose hasta ahora a través de esta línea. Ahí estamos, y recuerden, estamos en casa con la X. Así pueden reportar ustedes también con nosotros. Numeral en casa con la X, como estamos todos los del equipo de la X96.5. Todo el Team X emitiendo desde casa, como es debido en esta temporada. Llegan The Eagles, se llama I Can't Tell You Why. Suenan nuestros archivos X, ya llegamos a las 9:10 minutos. Y recuerden, hasta las 10 estamos juntos en este viaje por los clásicos. Don't Archivos X. When you've no one to turn to, I will be.

165, así nos pueden buscar en Facebook, nos van agregando, y a las 8 de la noche tendremos a DJ Danny G tocando en vivo para nosotros en Residente X esta noche de sábado. No se lo vayan a perder. Continuamos con Milli Vanilli, eso se llama Keep On Running, sigue sonando en Cali, la X96.5 en nuestros archivos X. Programa ya con numeral Archivo Cero. We'll be right back.

Escuchas Archivos X. Oh,